Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Guay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento en Vega Baja Radio, al que llamamos el garito de Gruay. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Programa 222 de esta séptima temporada y bueno, hoy le vamos a dedicar el espacio a uno de un festival que dará mucho que hablar. Se celebra en Las Cigarreras en Alicante el 17 de diciembre y es la primera edición de Plataforma. 9 conciertos de bandas de Alicante y 2 grupos invitados. Y no preocuparos porque lo desgranaremos esta tarde aquí en el garito. Vamos a aprovechar también que nos dejamos en el tintero a los Oblimias y os vamos a presentar un tributo o varios volúmenes del sello Ghost Highway Recordings de los tres de Memphis. Nos hemos traído también el primer LP de Biznaga, sabiendo que su segundo LP ha sido grabado en Slovenly Records o editado. Pues también hemos traído un single de los Wild Sharks, editado también por Pete Slovenly. Presentaremos también el último trabajo, el último single de La Moto de Fernán y más cositas. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. It's my way, I'm a hard loving man. Loving everything as hard as I can. Like a rock built to last. Not my Chevy, it's my hard loving feeling. I'm in love, baby, all the time. Everything hard appeals to my thinking. My music, my woman, my drinking. I'm in love, baby, all the time. And west. Hard love is what I do best. I'm in love, baby, all the time. Hard love is a state of my mind. I can't control this feeling. Hard love is what I need. It devilized my mind and thinking. I'm a hard loving man. I can't control this feeling. Hard love is what I need. It devilized. I'm a hard-loving man. sí, amigos, nos visitan de nuevo los Flestones. Estarán el 22 de enero, domingo, en la Gramola de Orihuela, y qué mejor excusa para escucharlos de nuevo aquí en este garito. Además, nos servirán también de apoyo para ir pinchando los vinilos. Iremos pinchando, bueno, temas de aquí y de allá. Os vamos a presentar tres temas que venían en The Bonus Black, The Bonus Track, perdón, en ese último, penúltimo álbum llamado Brooklyn Sound Solution. Hemos escuchado el Hard Loving Man y, bueno, vamos a hablar un poquillo también de esta banda, de las mejores bandas de rock and roll que nosotros conocemos, por lo menos arriba del escenario. Y se lo han ganado porque desde mediados de los 70 ya rompieron moldes en esa escena CBGB en Nueva York. Bueno, donde habían un montón de bandas conocidas arriba y ellos pues rompían un poco, como digo, los esquemas conocidos en ese momento. Se formaron, como digo, en Nueva York a mediados de los 70, Keith Strain y Jan Marek Pakulski, dos compañeros de habitación que descubrieron que un inquilino anterior había dejado algunos instrumentos en el sótano de su casa, en la casa que habían alquilado, y bueno, Strain, Keith a la guitarra y Pakulski en el bajo, y pronto se unieron con el carismático Peter Zaremba a la armónica, teclados y voz, y Lenny Calderón a la batería, y dieron forma a los Flestones. Continuamos con otro tema del bonus track del Brooklyn Sound Solution, Pretty, Pretty, Pretty. Extraído del álbum Beachhead. De los 70 en un suburbio neoyorquino, Lower East Side, allí estaba el suburbio llamado CBGB, legendario garito donde desfilaba noche tras noche bandas como los Ramones, Blondie, Talking Heads, Patti Smith, Television, y el 19 de mayo del 76 debutaron The Flestones. banda poco interesada en las vanguardias del momento y que estaba inspirada más en el garaje de los 60. Y donde destaca la actitud, el frontman de Peter Zaremba. Y como decimos, nos visitan otra vez por tierras vegabajeras en la Gramola de Orihuela el 22 de enero. No sabemos si decir nueva gira española, porque no sabemos si se han ido de aquí, siempre están tocando por nuestras tierras. Y continuamos con otro tema, esta vez traído del álbum Take a Good Look, llamado Love Yourself, The Flintstones. Sí, amigos, este sábado 17 de diciembre en Alicante, Las Cigarreras, se presenta la primera edición del Festival Plataforma. 9 conciertos de bandas de Alicante y 2 grupos invitados. Y bueno, vamos a ir poco a poco porque la verdad que es un festival bastante atractivo, con bastantes cosas que decir, festival de una única jornada. Entrada gratuita, con varios espacios, unos abiertos y otros cerrados. Y bueno, donde se pretende como eje central, pues apostar por bandas, el futuro de las bandas alicantinas y el presente de la escena musical de la provincia. Y como dicen los organizadores, Miguel Carratalá y nuestro amigo Alex Tebar, una primera edición de Plataforma donde hemos pretendido que sea algo así como una edición de muestra, por lo que decidimos seleccionar a bandas con discos editados en 2015-2016 y con una trayectoria a nivel nacional. Y bueno, intentar no repetir estilos de música en la medida de lo posible. Por eso, pues bueno, con estas premisas nace el Festival Plataforma, que cuenta con la presencia de grupos de la provincia como Futuro Terror, Montserrat, Virgen, Empty Bottle, Rat Volta, Manises. Y además el festival también contará con las actuaciones de Alberto Montero desde Barcelona y el grupo valenciano Tipos de Interés. La idea es consolidar este festival, que tenga una segunda edición, y sería una manera de promover e intentar consolidar la escena musical de la provincia. Vamos ahora con una de las bandas protagonistas de esta primera edición Festival Plataforma, este sábado 17 de diciembre en Las Cigarreras de Alicante. Futuro Terror. Sí, amigos, este sábado 17 de diciembre tenéis en Alicante festival de una jornada en Las Cigarreras de Alicante, con un montón de bandas, actividades, talleres. Como decíamos, seguimos desgranando este festival Plataforma, donde los conciertos se desarrollarán en dos espacios diferentes. Las actuaciones empezarán a la 1:00 p.m. en el exterior de Las Cigarreras, en el escenario Exprésate, en el Jardín Vertical, donde actuarán Montserrat y Alberto Montero. Y ya por la tarde, a partir de las 6:00 p.m, La Caja Negra será el turno del resto de bandas, como son Virgen, Empty Bottles, Montserrat y Futuro Terror. Banda que acabamos de escuchar con su primer álbum, pero aquí presentarán también ese segundo LP, ese larga duración llamado Su Nombre Real Es Otro. Y bueno, en este trabajo han pretendido, con más que exitoso resultado, ser más directos, más precisos, más descarnados, ir todavía más al grano, con esa imponente actitud y aptitud punk. También estarán Road Volta, Manises y Tipos de Interés. Y para cerrar este ecléctico cartel, la revelación del trap, en estos momentos llamado Jan Sarria, que presentará su mixtape llamado Ambition. Hablamos también de talleres, Live Jam analógico, taller de producción musical, de conjunto instrumental, de combo, introducción a la producción técnica para bandas, en fin, un montón de actividades. Y bueno, nos ha llamado también la atención que habrá un escenario llamado Trastos y Notas, donde los más pequeños, guiados por dos profesores de música, podrán dar sus primeros pasos tocando diversos instrumentos. Ya sabéis, sábado 17 de diciembre en Las Cigarreras de Alicante. Nos despedimos de este festi, plataforma con futuro terror. Garito de Gruay te pondrá cieguísimo de música. Sospechosos, adictuales, en los antros. Sí, amigos, qué buena excusa hemos encontrado para pinchar a una de las bandas que más nos sorprendió con esas primeras demos y con este primer LP llamado Centro Dramático Nacional. Y bueno, navegando por aquí por internet hemos descubierto que ya está cocinado su segundo LP llamado Sentido del Espectáculo. Yo soy Biznaga, está grabado y mezclado por Kaki Arcarazo en Garat Studios y masterizado por Tim Warren vía Slovenly Records, donde estarán presentando, bueno, estarán en la calle a partir del 20 de enero del próximo 2017. Y como siempre, ese arte del disco corre a cargo de Néstor Sevillano, excepto la portada, basada en el cuadro de Paul Delvaux, el Museo Spitzner, es obra de la Ortopedia del Manco. Hemos escuchado las Brigadas Enfadadas de ese LP llamado Centro Dramático Nacional, de fondo Fiebre, y terminamos con Máquinas Blandas, Biznaga. Y aprovechamos esta información, segundo LP de Biznaga editado en Slovenly Records, para pincharos otro lanzamiento, también de Slovenly, 7 pulgadas, donde se recoge dos temas del álbum It's Great, sí, de los Wow y los Args. Incluida en el álbum Viven, y bueno, Escuchamos, vamos a escuchar primero Carrera Espacial, tema propio. Bueno, los dos temas registrados, It's Great, que es una versión en castellano, una adaptación en castellano del tema de los australianos Jonah and the Whales. Y los dos están registrados en los estudios Circo Perrotti en septiembre de 2008 y editado junto al LP a comienzos de 2009 por Slovenly Records. Nos vamos al espacio, Carrera Espacial. Wow, y los ARGS. Para fabricar un aparato a propulsión. Millones en escabeche invaden mi planeta. Mientras los terrícolas hablan, hablan con frases hechas. La carrera espacial, la carrera espacial, la carrera espacial. Cambio de fluidos inflamables, vamos a explotar. Sí. Seguimos aquí en el garito de grúa y en Vega Baja Radio, en la 90.9 de vuestra FM. Si estáis por aquí por la Vega Baja de Alicante, a través de TuneIn o a través de la web www.vegabajaradio.com. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en directo. Y nos podéis volver a escuchar, abrir las puertas de este garito de nuevo, sábados y lunes a partir de las 12 del mediodía. Y en tierras granadinas, en Radio Almaina, los viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Y continuamos con la cara A de este single editado en Slovenly Records, de los ya desaparecidos Wow y los ARGS. con esta versión de los australianos Jonah and the Whales, It's Great, wow, y los Arcs. No saben cómo las gasto. Siento feliz, andiamo ragazzi, saca la bola, bailando twist en la punta de la bota. Humanas bailando en la barra y el fúbalo saliendo por la ventana. Sí. Nos vamos ahora a principios de los 90 de Memphis, Tennessee, donde tres chavales se hicieron estragos con un rock and roll muy particular. Ellos eran Oblivion. Y nos vamos con la cara B de este single editado en el 96, Strong Come On, cara B, Let Him Try y Black September de Oblivion. estamos con este trío Oblivion que se formaron en Memphis en el 93. En su primera etapa duraron hasta el 98 y estaba formado por tres polifacéticos músicos como eran Greg Cartwright, Jack Barber y Eric Fried. Se alternaban sus instrumentos, guitarra, batería y voz principal sin bajo, tanto en el escenario como en el estudio de grabación. La banda grabó tres álbumes, una serie de EPs y singles, como este del 96, y bueno, la mayoría en vivo en estudio. Después de su disolución se reunieron para realizar alguna gira que incluía pues, varios escenarios españoles. Y bueno, vamos a seguir disfrutando esta cara B del Strong Come On, llamada Septiembre Negro, Oblivions. Vamos ahora con esos tributos editados por Ghost Highway Recordings de los Oblivions. Es el turno de Eureka Hot 4. Aquí versioneando el tema Feel Real Good. We'll be right back. Y continuamos con esta quinta entrega. De los tributos de Coast Highway Recording, que hacen homenaje a The Oblivions. Quinta entrega, como decimos, de este seminal trío de Memphis, a cargo de bandas pertenecientes al panorama garajero estatal. Hemos escuchado este Feel Real Good de los Eureka Hot 4, o por los Eureka Hot 4. Y vamos con otro tema, también extraído del álbum Sympathy Sessions de los Oblivions, esta vez a cargo de Moonlet, donde se hacen este Memphis Creep en castellano. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Como hemos estado diciendo en este programa, en este especial Festival Plataforma, este sábado 17 de diciembre, Las Cigarreras de Alicante tendrá lugar la primera edición del Festival Plataforma, con bandas como Futuro Terror, Montserrat, Virgen, Empty Bottles, Road Volta, Manises, Alberto Montero o Tipos de Interés. A partir de la una del mediodía, en espacio exterior de Las Cigarreras, y a partir de las 6 de la tarde en la Caja Negra, también ahí en Las Cigarreras de Alicante. Y nos venimos a La Vega el sábado también 17 de diciembre. En la Gramola de Orihuela tendrá lugar la quinta edición Fiesta con Denominación de Origen. Domingo 18 de diciembre estarán los Chutin más La Gente Secreta en el TNT Blues de Cox a partir de las 7 de la tarde. de Three Teens, esta banda de garajera desde Los Ángeles, este domingo a partir de las 7:30 en el TNT Blues de Cox. Y también este sábado 17 de diciembre en Daya Nueva, aquí en la Vega Baja de Alicante, en el Paz Ailama, celebramos la fiesta Premios Vega Baja Radio. A partir de las 11 de la noche, a los mandos estaremos un servidor, Paul Fuz, y el compañero y amigo Topete. Y en directo, La Duda o Fender. Entrada gratuita a partir de las 11 de la noche en el Paz Ailama, Daya Nueva, en la Vega Baja. Fiesta Premios Vega Baja Radio. Y nos vamos con el último trabajo, con este tema Cobble Blues, de Little Cobras. De este Fire Monkey, extraído de este último LP llamado Fire Monkey, inflamable, los Cobras ya no son tan pequeños y demuestran con creces que cada paso que dan lo tienen bien andado. New Wave, Garage, Punk, Boogie Blues y hasta versiones de Leonard Cohen y Divo. Nos despedimos esta tarde con el tema que abre el disco, llamado Cobalt Blues. Ellos son Little Cobras, con este álbum Fire Monkey, editado por Clifford Records. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos el miércoles que viene a partir de las 7 de la tarde, la 90.9 o en www.vegabajaradio.com. Nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Oh, turn me up.